Estamos reunidos, como siempre, casi todos los domingos. Y todos los domingos predicamos y hablamos de la palabra de Dios. Nos alentamos. Muchas veces estamos un poco venidos a menos. Estamos cansados. Montones de cosas en las cuales no llevamos una palabra. Pero hoy es un día más que especial. Más que especial. Quisiera que pudiéramos abrir la palabra en San Mateo 24, versículo 3, y ahí vamos a comenzar de algo que deberíamos de entenderlo con mucha claridad. Por eso le pido a Dios en esta hora de que pueda darme las palabras más sencillas para nuestros oídos, para que podamos captar, aunque sean por encima un poquito, de entender la postura de la iglesia y la gran tribulación y las grandes cosas que les esperan a los que queden en esta tierra creyendo en Cristo. Una de las cosas que tenemos que tener bien clara es que nosotros tenemos un legado, los padres, tenemos un legado de enseñarle a los hijos qué es lo que va a suceder en los tiempos postreros, en estos tiempos difíciles que estamos viendo, todo lo que está sucediendo en la maldad en este mundo tan grande, y muchas veces nosotros nos encontramos atados y ligados a tanta hipocresía, a tanta maldad, y decimos: Señor, ¿hasta cuándo estaremos? ¿Hasta cuándo debemos de esperar? Y esta es la palabra más certera, que es la palabra de Dios, en cual entender esto. No solamente nosotros hoy tenemos aquello de decir: Señor, ¿cómo serán estas cosas? Sino que aquellos discípulos, cuando tuvieron la oportunidad y vieron que Jesús se apartó un poquito y se sentó, se acercaron ellos a preguntarle esto que vamos a leer ahora. Mateo 24, versículo 3. Dice la palabra de Dios así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Significa el fin del tiempo. La palabra siglo puesta en la Biblia no habla de los 100 años, de lo que significa un siglo. Habla del fin del tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de los gentiles. Esto es importante que entiendamos esto. Cuando venga Jesucristo a la tierra, no se va a terminar la tierra. Él va a venir a derribar un sistema, que es lo que se está preparando ahora. Si ustedes lo ven en la televisión, se habla de un nuevo orden mundial. Cuidado con esto, no es el fin de la tierra, no va a explotar la tierra el día que venga el Señor. El Señor viene a levantar a la iglesia después de una gran tribulación forzada a que te pongan, lo que se está hablando hoy, un chip. Esto es lo que tenemos que entender de entrada. El fin del tiempo. En el versículo primario 3, 24, 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Era necesario que ellos querían saber cómo y cuándo iba a pasar esto. ¿Por qué? Primeramente, que ellos iban a salir a predicar la palabra. Qué importante que es esto. Ellos lo primero que tenían que saber por ellos mismos, cuándo iban a hacer todas estas cosas, y también poder enseñarle a los demás. Si no tenemos una convicción justa, firme y sincera, como vino Jesús a contarle lo que iba a pasar, ellos no podían ir a predicar una cosa que no la entendían. Nosotros con los hermanos hoy hemos hablado, siempre hablamos de lo mismo. ¿Cómo pueden predicar algo que no lo entienden? Es mejor no predicarlo, es mejor asesorarse. ¿Qué hicieron estos? Se acercaron aparte. Hay un momento en cuando nosotros le tenemos que decir: Espíritu Santo, enséñame todas las cosas, porque Jesús así lo dijo: les enviaré el Espíritu Santo, quien les enseñará todas las cosas. Y cuando dice todas, está la parte más importante de la venida de nuestro Señor Jesús. Así que bien, la misma inquietud que tuvieron aquellos discípulos que tuvieron con Jesús de apartarse en un costadito para poder hablar con ellos, con Él. ¿Con quién tenían que hablar? Con Jesús. ¿Quién mejor que Él? ¿Y qué dijo Jesús? Respondiendo en el 4, Jesús les dijo, la primera cosa que le dice es: mirad que nadie los engañe. ¿Por qué se refiere Jesús en la primera cosa que dice es: mirad que nadie los engañe? Porque justamente lo que sucede hoy, hoy se está engañando prácticamente, no sé si es por conveniencia, no sé si es por ignorancia, no sé por cuál es el motivo exacto. Pero en realidad las iglesias hablan de que la iglesia no va a pasar por una gran tribulación y que el Señor puede venir ahora mismo. Pero la palabra de Dios dice que nadie los engañe. Y dijo, porque vendrán muchos en mi nombre. Yo soy el Cristo, y a muchos, de vuelta, engañarán. Oíres de guerra. ¿Oímos de guerras? Oímos de guerra. Rumores de guerra que se van a hacer, pero también. Mirá que no se pongan nerviosos. Significa no te turbéis. No te pongas nervioso por eso. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muy bien, así que si estamos escuchando todo esto y aún no es el fin, ¿por qué dicen que puede venir ahora? Porque después siguen sucediendo cosas, dice, porque se levantará nación contra nación, reinos contra reinos, habrán peste, hambre, terremotos, ¿han escuchado eso? En diferentes lugares. Pero todo esto será el principio de dolores. ¿Qué significa el principio de dolores? Habla del parto. Cuando una mujer tiene dolores de parto porque ya va a parir, es porque viene el hijo. Es ese referente que da. Así que todas estas cosas de guerra, de nación contra nación, de hambre, de terremoto, de pestes, son dolores de parto. Quiere decir que si está en dolores de parto, el hijo todavía no viene, pero ya está a punto, significa. Pero después de esto, ¿y qué seguirá sucediendo, Señor? Y muchos tropezarán entonces, decía Jesús, y se entregarán unos a otros. ¿Cuál es el tropiezo? ¿Por qué dice que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros? Y unos a otros se aborrecerán. Es el tropiezo. Yo a veces, ¿no le ha pasado, mi querido, que van a hablar con alguien de Cristo? Usted habla de cualquier cosa, pero habla de Cristo y tiene problemas y hay malas enseñanzas. Y uno dice que pasa esto, el otro dice lo otro. Pero hay una sola verdad y la verdad te hace libre. Y hoy nosotros, si escuchamos y prestamos atención, vamos a ser libres de ese pensamiento. Y es importante, los padres principalmente, que acá todos somos padres, y si no somos padres, somos abuelos, y si no tenemos algún joven a quien hablarle de esto, una sencilla razón, tenemos que enseñarle la verdad, porque no sabemos si partimos de esta tierra y le dejamos a nuestros hijos un tropiezo, una mala enseñanza. Dice que en el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán, cansado de verlos, y engañarán a muchos, cansado de ver esto, por haberse multiplicado la maldad. Nosotros los mayores, los más grandes, no estamos viendo que esta maldad que hay ahora no estaban. Que esto es tremendo lo que va viniendo y sucediendo, y que parece que las leyes del hombre van permitiendo aún más. ¿Para qué se hace eso? ¿Ustedes creen que no saben que cada vez va a estar peor todo esto? Si ellos mismos provocan lo peor, ¿para qué? Para que un día ellos traigan, como quien dice, una solución y te digan que va a haber paz y que va a haber seguridad. ¿No es el grave? ¿No, acaso no escuchan los políticos? ¿No escuchan que lo que te ofrecen es seguridad? ¿No han visto los grandes problemas que la gente sale a la calle y batalla sobre el problema de la seguridad y de la paz? Que haya paz, y mandan ejércitos para un lado y para otro países para declarar la paz, para cuidar, y van armados y buscan la paz, y sin embargo tratan de que la misma gente, con casamientos de gay, con todo, para que haya el conflicto entre las leyes de Dios y las leyes de los hombres. ¿Es que acaso esto no es una artimaña del mismo Satanás, que es el príncipe de este mundo, para que este mundo quede totalmente estropeado, deshecho, la juventud, la droga y todo, que prolifere de tal manera para que ellos, mientras esperan que suceda todo este tipo de cosas, en el tiempo se va a levantar justo un anticristo? Y se va a levantar a través de un sistema. Hermano, tienen que entender eso. No es que va a venir el Señor y va a explotar el mundo. No es así. Es el sistema primero. Cuando se destruye y se termina el mundo, va a ser mucho después. Nosotros vamos a estar viendo esas cosas, pero lo vamos a estar viendo porque vamos a estar con el Señor reinando. Van a haber guerras de Armagedón. Hay otras cosas después de la iglesia. No terminan todas las cosas una vez que el Señor se llevó a la iglesia, sino que comienza la ira de Dios después que se la lleva a la iglesia. Ese es el gran entrevero que se hace. Hay dos iras, la ira de Dios y la ira de Satanás, que ahora lo vamos a ver. ¿Ustedes creen que la multiplicación de los males, las pestes, todas las cosas que están sucediendo en esta tierra, persecuciones, ¿ustedes creen que es Dios que nos da esa persecución? ¿Ustedes creen que es de parte de Dios que venía la persecución primaria cuando apedreaban al primer discípulo, que fue Esteban, que quedó ahí apedreado, siendo él como un ángel prácticamente? ¿Ustedes creen que no comenzó? ¿Cuándo comenzó la persecución a la iglesia? ¿Cuándo comenzó la iglesia? La iglesia está, mientras esté la iglesia va a haber persecución. Por eso aquellos se acercaron. Dinos, Señor, ¿cuándo será? Y acá lo está diciendo, dolores de parto, pero aún no es el fin. Dice en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Después que se le predique a todos, ¿cómo? Nosotros vamos a, si nosotros estamos en la gran tribulación, aún vamos a seguir predicando, porque vamos a estar batallando a través de, hasta el final, viendo aquellos que hay la persecución de la iglesia, le va a dar a muchos el pensar y el decidirse para estar juntamente con ellos, como aquellos de israelitas, cuando se iba el pueblo de Egipto, muchos de Egipto se pegaron con aquellos para irse, porque habían entendido el poder de Dios. Cuando se termine de predicar todo esto, dice, por tanto, cuando veas, ¿con quién está hablando los discípulos? Con Jesús. ¿Qué le preguntaron? ¿Cuándo serán esas cosas? Y él le dice, pero cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué habló Daniel? Habló que iba a venir este anticristo. Claro que no era para ellos, porque la palabra de Dios era hasta el fin, hasta que sucedan las cosas, pero esto que él habló nos queda para todos nosotros, porque en este tiempo ya se está dando todo lo que es la apostasía, las cosas que se están haciendo dentro de las iglesias, que se está hablando más de dinero, se habla más de éxito, se habla más de milagros que de salvación. Eso es apostasía, porque hablan de las cosas de Dios, pero están muy lejos de lo que Dios tiene en su corazón, en cual nosotros tenemos que predicar. Está muy lejos del mandamiento aquel que dice, vayan y lleven estas buenas nuevas. ¿Cuál era la buena nueva? ¿De milagros? ¿Buenas nuevas de tener cosas materiales? No, la buena noticia, que estamos en la gracia en este sentido. Que hay quien murió por tus pecados, y el que se arrepienta, el que se arrepienta de sus pecados y camine con el Señor, es salvo. Esa es la predicación que nosotros tenemos que hacer. Pero muchos se van torciendo. Se van torciendo, entonces las iglesias se van disminuyendo. Hoy es difícil decirle a una persona, ve a aquella congregación o ve a la otra. No les pasaba eso tanto hace unos pocos años atrás. Había mucha gente que se predicaba la verdad. Pero cuando vino esta ola de cambiar la palabra de Dios, porque el enemigo se metió dentro de las iglesias para que ya no haya poder de la iglesia, para que no se predique la salvación. Es ahí cuando viene aquellos y la maldad, y a nadie ya le interesa de salvación, sino de salvar su momento. Su momento en que esté pasando mal en su vida. Es muy fácil que si usted invita a alguien a la iglesia y le dice, no tenés una idea, si oran por ti, donde yo te llevo ahora, seguro que vas a tener buenos negocios, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar todas estas cosas porque Él es el dueño de todas las cosas. Estoy seguro que esa persona va a venir a la iglesia. Pero cuando, si le dices, mirá, hoy vamos a escuchar algo importante de la venida del Señor, de la gran persecución que vamos a tener, que vamos a ser entregados como cordero entre los lobos, que pasarán miles de problemas, miles de cosas, pero vamos a tener que estar firmes, velando, esperando en todo tiempo, en ese tiempo principalmente, la venida de nuestro Señor Jesús, y ahí serás salvo. Tenemos promesas preciosas en los cielos. ¿Quién viene? No me interesa el cielo, no me interesan las promesas para después. Yo lo que quiero es salvarme ahora, porque estoy debiendo la luz, quiero pagar esto, quiero... Muy, muy, muy cutáneo esto, muy, muy por encima de las cosas. Estos hombres que se acercaron con una intención de conocer de una vez por todas la verdad. ¿Cuándo serán estas cosas? Daniel habla de este inicuo. ¿Dónde está ese inicuo? Vamos a ver. Yo los invito a escuchar, si no tienen, para que no pierdan el hilo, ¿eh? Acá, en segunda de Tesalonicense 2, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, chiquito, sentadito, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, acá nos están hablando ¿quién? Dios a través de los discípulos. Está hablando a través de Pablo. Pablo también fue inspirado por el Espíritu Santo, donde entendió. Y entonces nos dejó escrito algo para este tiempo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermano, que no dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se ponga nervioso, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No te dejes mover. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Tesalonicense hace 2000 años que se escribió. ¿Cuál es lo cerca? Es la palabra para siempre donde se estaba imprimiendo. Pero no te olvides, hermano, que no solamente es la venida del Señor, sino cuando partimos también. Nosotros tenemos que estar seguros de que nuestra alma está esperando la venida del Señor. Siempre estamos latentes en eso. Pero acá está hablando de la venida. Dice, segunda de Tesalonicense 2, 3. Acá comienza a hablar Pablo. A ver si le llama la atención. ¿Qué le dijo Jesús de entrada a los discípulos? Que nadie los engañe. Segunda de Tesalonicense 2, Pablo dice en el versículo 3, en el mismo 3 del versículo que habló Cristo, habló Pablo y dijo, que nadie los engañe. Nuevamente, en ninguna manera, porque no vendrá, miren mi dedo, no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo, sin que antes venga la apostasía, esto, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es? El anticristo. El cual, ¿qué va a hacer ese hombre? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y o es objeto de culto, cualquier cosa, se va a levantar contra todo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, este hombre inicuo se va a sentar en Jerusalén, en el templo de Salomón, donde hoy está la mezquita. Ahí se va a sentar este inicuo. Y ese hombre se va a hacer pasar por Dios, como que es el Cristo, como es el Mesías que estaban esperando. Ahí eso es cuando dice, cuando ustedes vean. Es algo literal. Cuando ustedes vean, es porque van a estar o no. Usted tiene que estar en ese lugar para ver o no. Tiene que estar. Y ahí le está hablando, a la iglesia le está hablando. Quiere decir que cuando nosotros, si fuera que sucediera ahora, y viéramos, porque ya vemos, la apostasía la estamos viendo. Miren que esto es peligroso de verdad. Si vinieran ahora a decirme, mandame a una iglesia, no quiero faltar a la verdad, pero está bravo, porque ya no tiene dónde mandarlo. ¿Por qué? Porque están enseñando otras cosas. ¿Qué significa eso? Engañando y siendo engañado. Acá me dice lo mismo que me dice Jesús, que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá si no pasa esto. Y en Mateo te dice, perdón, vamos a seguir un poquito más, y en el 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes le decía esto? ¿No es Jesús el que habla aquí? Es Pablo. Y Jesús le dijo, ¿no acordáis nuevamente que yo les hablaba y les hablaba de esto, de la venida? Y ahora en el 6, ustedes saben lo que lo detiene. ¿Quién lo detiene? Ahora hablamos de eso, si no, no se mareen. ¿No acordáis? Así que vamos a volver al 24. Cuando ustedes vean, ¿qué es lo que hay que ver? Que este anticristo se sienta en Jerusalén. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Le habla al mundo o a la iglesia? A la iglesia. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. A la iglesia. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás ni para tomar su capa. Más, hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Significa, va a ser tremendo aquellos días. Imagínate, mujer, que para salir corriendo y disparando, embarazada, que te cuesta horrores, o con niños chiquitos. Ay, de esas mujeres que tengan que salir esos días. Orad pues vuestra huida que no sea en invierno ni día de reposo, porque esos días van a ser justamente donde más van a perseguir. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Miren, si se agarra solamente de... Tremendo, esto lo veo ahora. Gracias, Señor, porque veo. Miren. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero, ¿y cómo? Entonces, y no es que se fueron. Pero si no acorto los días, nadie. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Wow, hermano. Si nadie es salvo todavía, ¿cómo ya están salvos aquellos y quedaron estos en la gran tribulación? Es la iglesia que está ahí y la que lo detiene. Habla Daniel, que dice que Miguel, el arcángel Miguel, el ángel Miguel, ese es el que pelea la gran batalla por el pueblo. Esto nunca lo escucho, pero necesito para que se quede grabado el lugar donde esto está. En Daniel, Daniel 11, Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miren, ¿sabe que nunca escuché predicar de esto? Y lo puedo predicar con toda tranquilidad porque, miren lo que dice Daniel, porque resulta que en aquellos tiempos Daniel estaba orando por lo que estaba sucediendo en aquel país. Y había orado y orado durante 15 días, inclusive estuvo ayunando, 21 días creo, 15 días o 21, no recuerdo. Estaba ayunando y orando y pidiendo y clamando y parecía que nada sucedía. Hasta que vino un ángel y le dijo, el mismo, Daniel, hemos escuchado tu rogativa. Pero la batalla era grande. Porque Miguel, que era el que es como con los ángeles, pelea la batalla cuando tú oras. Es precioso esto. Esto es muy extenso, por eso a veces es fácil de irnos, que la cabeza puede ser que no entienda. Pero es necesario que esto quede grabado, que esto quede impreso acá, aunque sea por arriba. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será, cuando se levante, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿De qué habla? De la gran tribulación. Y será... Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas de eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y el sello. En ese tiempo todavía no estaba dado esto que el Espíritu Santo nos da, este entendimiento. Pero hoy lo podemos hablar con claridad. No estoy hablando de cosas extrañas ni predicando ángeles. Estoy diciendo lo que Jesús, Dios, habló con Daniel. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Vamos a simplificar hasta ahí un poquito, a ver si podemos redondear un poquito, para que no nos mareemos, hermano. Se acercaron los discípulos, que nadie los engañara. Jesús les muestra todas las cosas que iban a estar sucediendo en cuanto nosotros hoy las vemos. Guerras, pestes, todo ese tipo de cosas. Hasta que después ellos, escuchando, Él les dice, mirá que nadie los engañe porque no vendrá hasta ese tiempo. Pero cuando ustedes vean la desolación en cual habla Daniel, Daniel hablaba de aquel anticristo que iba a venir. Pero dice ahí momentáneamente, ¿quién lo detiene? Ahí volvimos a Daniel, donde habla de Miguel, que es el gran príncipe que está de parte de nosotros, de nuestro pueblo, que pelea la batalla en el aire. Y entonces dice que cuando Daniel se levanta Daniel, o sea, se retira de esa lucha permitida por Dios. Estos demonios van a bajar todos, porque detiene a todas esas potestades que están en el aire, a todo lo detiene esta gran batalla de Daniel, de Miguel. Pero cuando Miguel ya no pelea, aquellos van a tener acceso a bajar hacia la gente y la gente va a estar toda endemoniada. Ustedes se imaginan todos endemoniados, porque aquellos espíritus inmundos van a bajar millones y van a tomar las mentes de aquellos, persiguiendo a quién, a los que no tienen esa mente, a los que no tienen ese espíritu, sino que el Espíritu de Dios está en ellos. Como va a ser contrario, como dice aquí, que decía el tesalonicense, que dice que este le iba a hacer la guerra a todo, la guerra absolutamente a todo. A todo lo que es culto, a todo lo que es Dios. Dice, y ahora vosotros sabéis quién lo detiene, a fin de que a su debido tiempo este se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Una vez que baja, se manifestará de tal manera a quien el Señor matará con el espíritu en su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Miren, miren qué extraordinario. Entonces, escuchen bien, 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Se manifestará cuándo? Cuando toda esa gran tribulación está y está terminando, se manifestará de tal manera. De tal manera que el Señor va a tener que acortar aquellos días para que estos se salven. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor lo matará. ¿Lo matará? ¿Cuándo? Después que se manifieste aquel. No puede venir ahora si no se manifestó. Y el inicuo, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu en su boca y destruirá con él, con el resplandor de su venida. Es cuando viene el Señor, es que esto se termina, la gran tribulación y la manifestación de este inicuo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, ahí está el aire de Dios, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. ¿Para qué? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, el Señor va a venir después que éste se suba, después que éste le haga la guerra a los santos, después que éste vaya contra todo lo que es culto, contra todo lo que es Dios. Hay una sencilla respuesta a todo esto. Si este hombre va a venir y le va a hacer guerra a los santos, y ya se lo llevó, ¿a qué santo le va a hacer la guerra? ¿A qué culto? Si ya se lo llevó, ¿cómo puede ser que los escogidos de Dios, que es una palabra realmente poderosa, alguien exclusivo de Dios, escogido, para que ustedes entiendan, el apóstol Pablo era un hombre escogido de Dios, ¿cómo pueden quedar esos hombres llenos de Dios y no se los llevó cuando vino? ¿Cómo fue que quedan? No quedan, sencillamente están siempre, son los últimos que quedan en representación de la iglesia, los escogidos de Dios. Es clara la palabra de Dios. Hay dos iras, esta toda contra el pueblo de Dios, contra todo lo que es culto. No es Dios que nos hace la ira, es Satanás con toda su ira. Dice en el 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. No es Dios que nos pone el anticristo. Es el mismo Satanás en cual nos hace la guerra, nos corre y nos persigue. ¿Ustedes les parece que Dios puede perseguirnos? Dios tiene que esperar en ese tiempo, pero Él sabe que si no los acorta los días va a ser muy difícil. Y después de todo eso, ¿qué sucede? ¿Dónde está eso de que viene después de la gran tribulación? Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí está viniendo. Ahora miren el arrebato. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Con gran voz de qué? De trompeta. Se van a levantar los que están durmiendo, nos dice, y vendrá Dios. ¿Con voz de qué? De trompeta, y los levantará. Entre los muertos saldrán los de entre los muertos, saldrán los que estén caminando. En este caso son estos escogidos. Por eso cuando dicen Tesalonicense, hermano, no quiero que ignores acerca de los que duermen, porque serán levantados juntamente con los que quedan. ¿Quién queda? Los escogidos. Es clarito. Con gran voz, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de todo lado del mundo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermano, está muy claro esto. Y vamos a tener que cortar por aquí por ser una parte, porque si no, no vamos a terminar de entender nada. Porque esto, seguramente que nos pongamos de acuerdo con el pastor para hacernos una reunión, una mesa, sentarnos. Tal vez tengamos muchas preguntas o cosas que nos quedamos, se nos quedan en el tintero. Esto es muy grosso. Hay gente que tiene 30, 20, 30 años de evangelio y todavía predican al revés, no han entendido. Pero por la gracia del Señor, por el Espíritu Santo, ustedes hoy pueden entender algo. La iglesia va a pasar por una gran tribulación tremenda, y eso es lo que tenemos que dejar a nuestros hijos bien claro. Hijo, cuando vos veas todas estas cosas, si mamá no está, si papá no está, acordate que cuando veas esto, uy, no te dejes marcar, no te dejes poner el chip, porque eso va a ser el nuevo orden mundial que está preparado. Hoy el Papa está preparando todo el ecumenismo, juntando a todas las religiones, preparando el nuevo orden mundial, juntamente con toda la masonería. Hermano, esto es muy grande y muy extenso. Así que te doy gracias, Señor. Te doy gracias y que podamos entender y que de a poco puedan ir leyendo los hermanos en Mateo 24 y viendo todas las cosas que se vienen, viendo que es importantísimo esto, Señor, que lo podamos entender con toda claridad. En el nombre de Jesús, Padre mío, te pido por cada uno de estos y cada niño que esté aquí. Señor, tal vez sea uno de los escogidos, tal vez sea uno de los que queden. Y dependen también, Señor, que nosotros les podamos enseñar. Así como la madre y así como la abuela de Timoteo se ocupó y se preocupó de enseñarle la verdad, así, Señor, que suceda con nosotros también. Y todo aquel que pueda escuchar de esta grabación, le dejamos toda la posibilidad de poder hablar, de poder preguntar. Estamos abiertos acá en kilómetro 12, en Camino Maldonado, la iglesia Casa de Oración, con el pastor Javier Vica. Puede asesorarse, podemos hablar, estamos abiertos a todo. Gracias, Jesús. Amén. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar, con un paraíso, con una ciudad inimaginable te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en